La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también en este día, que es el número 6 del mes de octubre del año 2017, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos de este viernes. Y bueno, ya llegó el viernes, para algunos es fin de semana, para otros pues también oportunidad de trabajo, pues así es la vida, ¿no? Entonces los saludamos con mucho gusto desde Jalapa, Veracruz, desde el corazón del estado de Veracruz, desde el corazón también del centro de esta capital del estado, cuando estamos a 24 grados, una temperatura muy agradable, en unos días que han estado realmente un poco locos, pareciera febrero, ¿no? De repente llueve, caen unas tormentas bárbaras, y de repente se despeja y queda maravilloso el escenario, ¿no? El paisaje se ve muy bonito. Luego vuelve a llover, digo, otra vez se vuelve a despejar, queda muy bonito. Pero algo también que es agradable en esta época es de que empiezan a caer las hojas del árbol, de los árboles. Nos indica con esa alfombra que van formando las hojas en el piso, que es el otoño, que estamos justo en el otoño. Y los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Que por cierto, un día como hoy, 6 de octubre, pero de 1907, nació en Orizaba, Veracruz, Francisco Gabilondo Soler, el gran Cricri. Entonces, si viviera, claro que lo recordamos siempre, y por eso aún vive Cricri, estaría cumpliendo 110 años el gran Francisco Gabilondo Soler, uno de los grandes compositores veracruzanos, que está etiquetado dentro de la música infantil invariablemente, ¿no? Sobre todo por su programa de radio famosísimo, el XCW, de tiempos anteriores, pero su música la podemos escuchar, niños y adultos, y encontraremos a un fabulista sensacional en la persona de Francisco Gabilondo Soler. Entonces, hoy es el cumpleaños de Francisco Gabilondo Soler Cricri, nacido en Orizaba en 1907. Bueno, yo no sé a ustedes, a mí, como siempre, esas opiniones que damos al principio de Voz Universitaria son a título personal completamente. Pero a mí no me, más allá del chisme, la información, a mí no me conmueve el pleito entre Margarita Zavala y el joven Anaya, ¿no? Con esa división que hay en el Partido de Acción Nacional. Y por una cuestión muy personal, ¿no? Porque ellos están peleando por tener la candidatura hacia la presidencia de la República, que va a ser el próximo año, 2018, será la campaña para la presidencia. Pero lo que yo pregunto principalmente sobre estos personajes, ¿qué ligas tienen con la sociedad? ¿Qué trabajo social han hecho realmente o para que nosotros los ciudadanos estemos interesados en sus pleitos? Sus pleitos particularmente son para ver quién es mejor, quién soy, ¿eres tú mejor o yo? ¿No? Yo quiero ser candidato y candidata a como dé lugar. Desgraciadamente Margarita Zavala, que puede ser una buena persona, podría ser inteligente, eso ya será cuestión de cada quien como lo vea, y sabemos que aquí hay muchos panistas, por supuesto, en Veracruz, que han logrado pues estos cambios actualmente aquí en esta entidad. Pero pues Margarita carga con Felipe Calderón, ¿no? Y alguien estará de acuerdo en la evaluación sobre cómo fue como presidente Felipe Calderón. O sea, es regresar, esa sería una cuestión como de reelección. Aunque dice que no tiene nada que ver, pero por supuesto que tiene que ver. ¿Se imagina de nueva cuenta la familia Calderón Zavala en Los Pinos? Yo no me quiero imaginar a Felipe Calderón, que de por sí le pagamos su pensión bastante, bastante bien, y además con todo su equipo de seguridad que le pagamos y bastante bien, además que les pagamos sus asesores y bastante bien, por cierto, regresen a Los Pinos y que esté Felipe Calderón al frente del DIF, estar al frente del DIF, ¿será? Bueno, esas son cosas que piense que puedan suceder. Bueno, pero también el joven Anaya, ¿no? Que también ha hecho cosas que no son nada agradables. Está promoviendo la unidad a través de un frente opositor y su partido se le está desmoronando. ¿Cómo? O sea, promueve la unidad por un lado y por otro lado se descabraja. O sea, esos terremotos políticos está también dejando muy endebles a muchas estructuras. Hablemos del PRI, hablemos del PAN, del PRD, ya ni se diga. El Movimiento Ciudadano haciendo un frente con estos partidos que son realmente como remendos de diversos cascajos que van cayendo por ahí, y entonces de lo que aparezca pues será bienvenido, ¿no? Pero el armado general no va hacia la sustancia de la organización social, creo que eso lo tenemos muy claro, va más hacia la organización de los intereses particulares muy personales de los partidos políticos, y esto que se ha convertido en un negocio, los partidos políticos desgraciadamente se ha convertido en un negocio. Y pues ahí es donde tienen una gran capacidad para poder tener dineros, y ya que tienen los dineros, después hacer negocios, además, ¿no? Otro tipo de negocios. En fin, por lo pronto también hoy el exgobernador, otro más que cae, fue exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue apresado este día, acusado por peculado, malversación de fondos, y pues es otro exgobernador que se va al juicio y ya veremos qué pasa con él. Bueno, vamos a la información que tenemos en este día de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que hay nuevos titulares en áreas fundamentales de la Universidad Veracruzana. Tendremos varias visitas el día de hoy y estará aquí con nosotros Atsiri Molina y Gloria Godínez, que nos van a hablar sobre el séptimo coloquio de investigación en artes del Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes. También Guadalupe Vargas estará con nosotros, ella nos va a hablar sobre el cuarto coloquio Discursos en Fronteras, Fronteras de la Memoria, Lenguajes de Dolor y Trauma en México en el siglo XXI, y estará también Eloísa Arenas, la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Iniciamos haciendo el enlace hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro buen compañero David Sandoval. ¿Cómo estás, David? Bien, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos ustedes, a todo el equipo de Radio Universidad y al público de Voz Universitaria. Pues hoy para comentarte dos informaciones, sí. Una que sucedió el día de ayer, brevemente, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, nombró en el cargo a 4 integrantes de la Universidad Veracruzana también, destacados integrantes de la universidad en otros cargos, en esta ocasión en el nombramiento que fue ayer en la rectoría, donde estuvieron los directores de las áreas académicas y administrativas, se nombró a la maestra Esther Hernández Palacios como la nueva coordinadora de la unidad de género. Ella venía fungiendo como directora general del área de difusión cultural. A la maestra Carmen Blasquez se le asumió ahora el cargo de coordinadora de asesores de la rectoría. Ella había venido fungiendo como titular de la Dirección General de Investigaciones, y al maestro e investigador Ángel Trigos Landa, quien era titular y director fundador del Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, el LATEX, se le nombró como nuevo director general de investigaciones. Asimismo, se hizo el nombramiento del maestro Rodolfo Mendoza Rosendo como nuevo director general de difusión cultural. Él venía trabajando como coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y brevemente te compartimos, Germán, parte del mensaje que dio la rectora posterior a este nombramiento. Si hay alguien que conoce de los juegos de poder político en el estado de Veracruz, seguramente es Carmen Blasquez en nuestro estado. Entonces, como ven, es una ocasión el día de hoy de celebrar las calidades personales y profesionales de los que están asumiendo cargos, también de reconocer el trabajo de los 4 años anteriores que Carmen, Esther y María José llevaron a buen curso políticas institucionales fuertes, y vislumbrar que tenemos que redoblar esfuerzos para 4 años de desarrollo en la investigación de nuestra universidad, en la difusión cultural que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras, y en las políticas institucionales, una de ellas que hemos insistido, en la que hemos insistido aprovechando que llegó una rectora mujer, es la de equidad de género. Bueno, esto es parte del mensaje que dio ayer la rectora. Y en otra información, Germán, te compartimos también que la próxima semana, del 9 al 13 de octubre, la Facultad de Sociología celebra ya el 10º aniversario de la Semana de la Sociología UV. Es decir, que ya llevan 10 años realizando este esfuerzo entre directivos, académicos y estudiantes, que en esta ocasión tiene por objetivo plantear temáticas de interés para los alumnos de esta entidad académica, así como contribuir a la construcción de una verdadera comunidad estudiantil. En ese sentido, la directora Yolanda Francisca González Mologua comentó que este año celebrarán, como decía, este 10º aniversario, y en este sentido los estudiantes han organizado una diversidad de actividades académicas, culturales y deportivas. En particular, en la unidad de humanidades habrá de las 9 de la mañana a las 20 horas un programa variado de actividades que se realizarán tanto en el Auditorio Jesús Morales Fernández, en el Salón Azul, en el Salón Blanco, en el Aula Librado Basilio y en el Aula Ernesto Che Guevara. Este evento surge de las inquietudes de los estudiantes, por lo que las temáticas son diversas. Como directivos atendemos las propuestas que tienen porque sabemos que abonarán a las cuestiones de la sociología, manifestó la directora de la facultad. Al respecto, Aura Teresa Citepole, estudiante de 9º semestre, expresó que con este evento académico pretenden compartir temáticas que pueden ser del interés no solo de los estudiantes de sociología, sino de otros programas educativos. Y finalmente, el académico José Carlos López Hernández, quien en su momento formó parte de aquel grupo de estudiantes que hace 10 años impulsaron esta iniciativa, relató que al principio se denominaba Semana del Sociólogo, pero muchas de sus compañeras y profesoras le solicitaron que se cambiara a Semana de la Sociología para generar un ambiente inclusivo y, bueno, también adherirse a la al eje temático de la universidad de una equidad de género, Germán. Claro, sí, está muy bien. Sí, regularmente así siempre mencionamos los días, ¿no? El día del abogado, el día del médico, pero está bien que sea así, el día de la sociología, ¿no? Claro, ese es un concepto que puede abarcar a ambos géneros y sobre todo, pues, como decía, enmarcado en esta política institucional de promover la equidad de género. Así es. Y teniendo en cuenta lo que decías al principio, la primera nota, de que por primera ocasión existe una unidad de género aquí en esta universidad, ¿no? Bueno, que empezó hace 4 años y que ahora que tenía, estaba al frente María García Oramas y ahora está Esther Hernández Palacios, ¿no? Así es, sí, es una de las, no tengo la cifra exacta, pero sí ha destacado la Universidad Veracruzana en el plano de las universidades públicas nacionales por tener esta unidad de género y promover, exacto, diferentes actividades, ¿no? Que tienen que ver no solo con el reconocimiento de género, sino como este programa que hay de Tendiendo Puentes hacia la Paz. Claro. Y bueno, ya regresando a sociología, pues evidentemente también ahí los temas son importantes en cuestiones de género, ¿no? Claro, va a haber seguramente muchas actividades. Tengo aquí una dirección electrónica, es de estas direcciones que ahora se utilizan para acortar los nombres. Sí. La voy a leer despacito para ver si alguien quiere tomar nota, y ahí está todo el programa completo. Mira, la dirección es http://, B de burro y T, punto L-Y, diagonal, 2XN, R mayúscula, P minúscula, R mayúscula, U. Bueno. Un nombre un poquito extraño, pero bueno, esta es la versión acortada. Suponemos que próximamente estará ya en el portal de noticias de la UV, la información desglosada para quien quiera participar y conocer las actividades. Muy bien, David, muchas gracias. Oye, David, ya es todo tu reporte ya. El otro día te quería comentar que te estuve escuchando el martes pasado en Daptown. Ah, claro, sí, muchas gracias, Germán. Efectivamente, sí. Estamos ahí hoy. Bueno, en esa ocasión nos tocó hacer un programa de un artista que no es muy conocido, pero pues vemos que ha influido mucho, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Con raíces africanas, ¿no? Así es, sí. Que es esta música que se logra recuperar. A mí me recordó mucho a esta historia que sucedió con los artistas del Buenavista Social Club, que pues habían ya estado relegados, ya no eran populares, ya no eran rentables para este proyecto turístico. Bueno, viene Ray Cooder y lo revive. Aquí fueron los creadores de la disquera quienes lo rastrearon a este artista y pues reeditaron 60 y pico años después el disco de éxitos. Sí, fíjate que me gustó, no lo había escuchado, me gustó. Qué bueno. Y es de 7 a 8 estás Bueno, de 7 a 8. Participan varios, ¿no? Sí, de hecho es un esfuerzo conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en particular de Publicidad y Relaciones Públicas. Y bueno, también el programa lo hacen ellos en una cabina que tienen allá en su facultad. Así es. Entonces es un esfuerzo en el que, bueno, ellos participan en todo, en el guión, en las ideas, en la selección de la música. Y pues gracias al maestro Colinot, al director de Radio B, que él tramitó la cesión de derechos, porque también hay que mencionar eso, que pues es música que no está generando derechos de autor o pago de regalías, porque fue una donación de esta disquera. Ah, fíjate que estábamos ya preparando el informativo de las 8 de la noche y dije, esa voz la conozco, ¿quién es? Y hasta que oí tu nombre dije, pues es David, por supuesto, ¿no? Sí, ahí se me dio la oportunidad y bueno, si aprovecho el espacio que me estás brindando, nuevamente la repetición de este programa será el próximo sábado a las 9 de la noche. Por si alguien está interesado en escuchar una música que es, pues a mí me parece bastante valiosa, interesante y sobre todo, pues distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Aquí a través del 90.5. Efectivamente. Muy bien, David. Perfecto, ¿está Santiago? Sí, aquí está. Perfecto, muy bien. Te lo pasamos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, David, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Entonces vamos con Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán. Muy rápidamente te comento que estamos a unos minutos, en punto de las 3 de la tarde, se inaugura la temporada 2017-2018 del Campeonato Universitario de Fútbol Telmex. Y bueno, será en la unidad deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, la cancha número 1, el Nido del Halcón, donde la Universidad Veracruzana reciba a la Universidad Panamericana del Estado de México, la jornada número 1 en esta ceremonia inaugural. Y bueno, mencionar que el equipo de los Halcones, comandado por el entrenador Emilio Gallegos, así como por el seleccionado nacional en la cancha, David Eduardo Ruiz Chacón, mundialista ya en Taipei, China, así como el goleador Alejandro Villalbazo, pues tratarán de darle su primer triunfo a los Halcones en este torneo Telmex, que se espera pues bastante interesante, y sobre todo este partido, porque pues tendrán que jugar bonito para ganar y sacar sus primeros 3 puntos ante la Universidad Panamericana. Así es que a las 3 de la tarde arranca la fiesta del torneo de fútbol Telmex. Y hablando del fútbol americano, mañana el equipo de los Halcones, que marcha con buen paso, sí. 4 victorias por tan solo una derrota, muy cerca ya de la calificación a la postemporada, porque faltan 2 jornadas, el equipo de los Halcones está listo para recibir en punto de las 19 horas, mañana en el Nido del Halcón, el emparrillado universitario, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Reynosa. Un partido interesante, sobre todo porque el equipo de la UV es favorito para lograr su 5ª victoria, y bueno, estaría cerrando ya en la última jornada contra Tamaulipas Campus Victoria, que es el conjunto que va de líder, pero con muchísimas posibilidades, Germán, de calificar a la postemporada este equipo de fútbol americano. Sí, cómo no. Que comanda el entrenador en jefe José Luis Izquierdo Bustamante. Sí, somos, llevan buen paso, eso es interesantísimo. La invitación para la comunidad universitaria, para el público en general, para que acudan a estos partidos, entrada gratuita y sobre todo para ver un buen nivel tanto de fútbol soccer como de fútbol americano. Perfecto, Santiago, muy bien. Es lo que tenemos. Oye, Santiago, perdón, pues porque luego van a ser nuestras actividades o luego tenemos aquí otros invitados, pero no habíamos comentado el terrible 4-1 del Cruz Azul a los Pumas. Así es, hermano. Qué barbaridad, man. Debes por allá. Tienes una deuda por ahí. Ya cuando te vea te pagaré, man. Sí, es que algún día te veo en la calle, man. Bueno, está bien, Santiago. Y además, pues les recomiendo que vean el béisbol. Ya están las series divisionales de las ligas mayores y se pone muy bueno. Muy bueno. Aunque ayer perdieron las Medias Rojas de Boston y los Yankees, pero vendrá lo mejor todavía. Sí, Germán. Están los Dodgers también. O sea, están los de los equipos más populares. Están ahorita en las series divisionales. Y es que pues, le ha quedado de ver a la afición últimamente. Sí, que no se pierdan el béisbol, es un gran espectáculo. En octubre es el mes del béisbol. Pues muy bien, Santiago, pues muchas gracias. Gracias, Germán. Estás bien, hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, nos da mucho gusto darle la bienvenida a Tsiri Molina. Tsiri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, Germán. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Muy bien. Y Gloria Godínez también. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, bueno, Germán. Y como siempre, pues bueno, no como siempre, se vienen ya a lo largo de ya casi son 10 años, ¿no? Que vienen realizando este coloquio de investigación en artes, Tsiri, que empezó desde que era el PIA, ¿no? Así es. estamos muy contentos porque a pesar de que estamos en una séptima edición y no salen las cuentas de que sean 7 coloquios en 10 años, tenemos la felicidad de que estamos celebrando 10 años de trabajo en investigación en artes desde la Universidad Veracruzana y en particular desde el programa de investigación que ahora es el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Muy interesante cómo se fue transformando este programa en un centro, ¿no? ¿Tú estabas desde el principio ahí? Desde el mero principito ahí estaba, sí. Y que hacemos ahora es un ejercicio de corte de caja, de revisión de los procesos de investigación y de evolución, incluso que hemos tenido dentro del SECDA. Cómo, cuáles son los temas que en los que hemos profundizado, desarrollado, identificado como prioritarios también en el estado, en la región, otros donde hemos creado nichos que nos han permitido darnos a conocer a nivel tanto local, nacional e incluso internacional como los hacedores de esos temas. Y es importante resaltar que Jalapa, que es un centro cultural importantísimo para el país, que tiene muchos grupos, que tiene sus carreras, tiene sus programas educativos, pues ahora tiene desde hace un poco más de 10 años pues un centro de investigación. Así es, ya existía desde hace bastante más el Instituto de Artes Plásticas, claro está, ¿no? Y el antecedente de esto fue la UIECA, pero desapareció. Entonces nos hemos ido manteniendo constantes y hemos crecido haciendo la arqueología de los documentos del coloquio para hacer este recuento. Nos damos cuenta que en el primero que se realizó en 2007 hubo 11 ponentes. El día de hoy estamos presentando a 44 personas involucradas en este evento, representantes de 11 diferentes instituciones. Entonces sí estamos hablando de un evento diferente, ¿no? Que donde además otra de las características es que no únicamente somos investigadores que nos reunimos una vez al año para hablar de estos temas, sino sobre todo que hemos estado trabajando en conjunto con estudiantes, con artistas, con gestores culturales, tú no me dejarás mentir, ¿no? Y por ese lado hemos estado como insistiendo en amalgamar estas diferentes funciones de la universidad y a los diferentes actores también. Y es, Gloria, pues el programa es muy amplio, ¿no? Sí, algo interesante también de rescatar es que las investigaciones en arte normalmente suelen ser artes plásticas, ¿no? Es lo más común. Y nosotros aquí tenemos la única maestría en el país en artes escénicas. Y es bien sabido que en el centro se ha desarrollado una investigación fuerte en teatro, que el doctor Octavio Rivera Krakowska ha hecho una investigación interesante en títeres, en performance, Antonio Prieto. Y hace un par de años que yo llegué al SECDA y que he estado haciendo investigación en danza, que también nos hacía falta en el centro y que ahora está muy fortalecido y se podrá reflejar también en el coloquio, ¿no? Lo pueden ver en el programa junto con nuestras colegas de la Facultad de Danza y otros invitados. Empieza el próximo lunes. Así es, desde las 9:30 están todos citados en la Galería de Artes Plásticas de la Unidad de Artes. Que es un buen lugar porque además siempre hay exposiciones alrededor, ¿no? Así es, y la vida universitaria de las artes es riquísima. Están cobijados ahí por el pensamiento, la sensibilidad a la vez, ¿no? Totalmente, sí, por la actividad. Por la práctica, ¿no? Están ahí los estudiantes que serán los futuros artistas, pensadores, docentes, todos relacionados con las artes. Me faltaba música, que también los está... creadores. Exacto, Emil Aguad en música y de gestión cultural, ¿no? Que también involucra a todos de una manera más abrazadora, digamos, ¿no? Pues platíquenos cómo va a estar el programa. Bueno, sí, el programa comienza con Artes y Género. Es un trabajo de Gladys Villega de Artes Plásticas, bien interesante, con invitados que están haciendo desde la práctica, pero también desde el pensamiento, una conciencia específica. Por ahí una participación de una tesis que yo conozco de maestría de Guillermina Ortega, que está muy, muy bien. Hay arte y transdisciplinariedad, están los estudios de teatro de los que hablaba hasta hace un momento. Lleva él también con títeres 5 años haciendo un coloquio también que está reflejando también a nivel nacional una investigación seria en títeres, ¿no? Va a haber también lo que llamamos imaginarios transcaribeños, que es una especie de estudio de lo regional, ¿no? Lo veracruzano, pero visto en conexión más allá de lo nacional, en conexión con este gran Caribe que nos transporta a las islas caribeñas, desde luego a las Islas Canarias, a España, al sur de América, al sur de España, y va a ser bien interesante esta confluencia de imaginarios, ¿no? Va a haber investigación en danza, como decíamos hace un momento, en música, pero además música aplicada y gestión cultural. Y no sé, hay varios temas transversales que de algún modo en el coloquio se reflejan, como es la regionalidad, ¿no? Una manera diferente de ver nuestra región, una manera diferente de ver el género y una forma diferente de pensar y crear en artes, pero de manera conjunta, ¿no? Mucho más amalgamada, sin estas fronteras disciplinarias. Claro, claro. Y además viene otro punto interesantísimo, que es la gestión cultural al cine, ¿no? Así es, bueno, ese digamos que es el fuerte que hemos desarrollado en el Seminario de Investigación en Gestión Cultural, el cual también está cumpliendo 7 años. Haremos el recuento de qué actividades hemos realizado. En otras ocasiones hemos estado aquí para promover el coloquio de investigación en gestión cultural, que es resultado de tales esfuerzos, y también los avances que tenemos sobre la investigación en tercera función sustantiva universitaria, que se refiere a todo lo que es difusión cultural, vinculación, etcétera, que estamos desarrollando a nivel nacional. Entonces, es un crisol bien amplio lo que estamos trabajando. Viene también José Luis Mariscal de la Universidad de Guadalajara, quien ha estado dedicado a seguirle la pista al desarrollo tanto de los programas educativos en gestión como de los grupos que se han formado para investigar gestión cultural, y de algún modo también viene a observar. Claro, ¿no? Eso es muy importante, porque ya lo hemos comentado en otros momentos, pero Jalapa por fortuna tuvo un momento en que los presupuestos hacia la cultura eran muy buenos, tanto de la Universidad Veracruzana como el gobierno del estado. Sí, así. Y eso logró las facultades, logró los grupos artísticos de difusión cultural, en fin, es una base importantísima para el arte y la cultura, ¿no? Pero los tiempos han cambiado, ha venido crisis, recortes, y ya sabemos que los recortes principalmente son educación, cultura y salud, ¿no? Como sí, si no nos sí. hicieran falta, ¿no? Como claro. si no valiéramos. Ajá. Entonces, esa parte de la gestión cultural es importantísima en estos tiempos, ¿no? Así es, nos permite generar otras miradas también desde qué cultura para qué y artes para qué, ¿no? Sí. Y generar una conciencia mucho más clara del tipo de actividades que se están realizando, a quiénes están dirigidas, cuál es su organización, cómo se vuelven eficientes, pero no pierden el sentido, ni la calidad, ni la razón de ser y la creatividad. Entonces son unos soportes ahí que se están planteando efectivamente desde la gestión para las actividades artísticas y para otro tipo de actividades culturales. Así es. ¿Todos los investigadores que están aquí en este programa forman parte del SECDA? No, somos 8 personas que formamos parte de este núcleo básico del SECDA, 4 adscritos y otros tantos que son como parte reincidentes y además agregados, que también reside su espacio laboral en el SECDA. Tenemos otros investigadores reincidentes que, si bien están adscritos a las facultades, como son Gladys Villegas, Ana Uribe y Lilia Palacios, ellas constantemente han sido parte también de los programas de investigación en el SECDA y de los programas del coloquio, ¿no? Son pares a la hora de la investigación. Además vemos que también se alimentan del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Algo interesante que no hemos mencionado es que se va a presentar la revista Investigación Teatral. Sí, claro. Esta revista está haciendo su tránsito de revista de papel a línea a convertirse completamente en revista digital, que eso de algún modo beneficia en muchos sentidos. Y vamos a presentar lo que será el último número en papel, y ya es en sí en la portada un homenaje a lo que se está haciendo en la región. Tenemos en la portada Psicoembutidos, de la compañía de teatro de la Orte V, y es una revista que es también pionera a nivel nacional en reflexión escénica y que de algún modo recoge textos importantes de gente como Diana Taylor, que está hablando de algo bien urgente, que es la presencia política como un actuar del arte, que esto de algún modo se enlaza con lo que está diciendo Atsiri, ¿no? ¿Arte para qué hoy, no? ¿Para quién? En ese sentido, en nuestro trabajo, ¿qué beneficios y qué presencia, qué política realiza? Con este texto abre la revista y hemos querido dedicar este número precisamente a toda la gente que con su presencia está ayudando. Justo cuando estábamos haciendo la edición, ya armando el número final, sucedió lo del sismo. Y toda esta gente trabajando en conjunto en todo el país, haciendo justamente presencia y haciendo actos políticos que de algún modo nos ayudan a que estemos menos mal, ¿no? Sí. Y ahorita dos temas importantes. Primero, el de Cinco Embutidos, que mencionas que aparece aquí en esta revista. Ha sido una obra premiada, por cierto. Y fueron a Brasil y fue un exitazo. Fue un exitazo, sí. El premio es el primer lugar en un concurso internacional de escenografía. Uh-huh. Y es Cinco Embutidos que ha ganado y que ha recibido este premio en 2017. Que rompe con todos los esquemas la obra. Es una gran obra y hay una reseña muy, muy interesante de un estudiante de letras. Se llama Luis Romani, que ha hecho muy buen trabajo en esta reseña de Cinco Embutidos. Y es una, y la otra que hablabas de también sobre las cuestiones de la cultura misma y el sismo, algo que a veces no se contabiliza, pero también hay muchos lugares que han sido afectados, ya sean recintos culturales o bien de manera, digamos, como daño colateral, porque no hay obras de teatro que estén funcionando ahorita en la Ciudad de México, cuando menos, ¿no? Sí, hay mucho colapso en ese sentido. Y eso ha traído también pérdidas. Sí. Sí, afecta todo, ¿no? Desde el ámbito doméstico hasta el ámbito cultural, desde luego. Y justo esa fuerza y esa presencia, que es lo que Diana Taylor llama en su texto la performatividad del presente, es lo que nos mantiene aquí juntos y echando para adelante este país. Sí, y yo creo que ese es un punto importantísimo, que debemos de no quitar el dedo del renglón, ¿no? El arte, la cultura, como un elemento fundamental para el desarrollo de una buena sociedad, ¿no? Totalmente, para la vida, ¿no? Así para es, enriquecer la vida. Sí. Pues nos gustaría, hablando de la revista, que será la presentación el martes a las 7:30, rifar algunos ejemplares. También estaremos vendiendo algunos números atrasados, ya que nos estamos despidiendo del papel. Y bueno, estaremos... esta revista, el número 12, que es el nuevo, lo estaremos presentando en línea. Todavía no lo tenemos en papel, pero sí los números anteriores. Entonces, para animarlos a que asistan. En la presentación van a rifar los números. Sí, algunos ejemplares y venderemos otros. A los que no tuvieron la suerte, tendrán la posibilidad de comprarlos. Exactamente. Pues muy bien. Entonces, repítenos el Siri, ¿cuándo va a ser y en qué lugar se va a desarrollar? Va a ser en la Galería de Artes Plásticas de la Facultad de Artes Plásticas, en la Unidad de Artes, muchas artes, como pueden ver. Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Para consultar el programa de modo detallado y saber a qué meses, a la que pueden, quieren, desean llegar, si no pueden estar en todo el programa, que yo se los recomiendo, pueden acercarse a la página del SECDA dentro de las páginas de la UV.SECDA, ¿no? Y también estamos en Facebook como Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, para que tengan más información. Todo el mundo bienvenido, obviamente entrada libre, y este también es un espacio que busca ser incluyente, inclusivo, donde lo que estamos buscando es que no sea solamente de ida, sino estamos procurando que sea un diálogo, y por eso estamos metiendo dinámicas de conversatorios, mesas de trabajo, donde la idea es justamente que interactuemos de un modo más cercano, ¿no? Perfecto. Entonces, el séptimo coloquio de investigación en artes. Así es. 9, 10 y 11 de octubre, perfecto, del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Dices que es mucho arte, pero pues así se trata la vida. Hay que mientras más sí, arte, mejor en realidad, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Gloria Godínez. Igualmente, muchas gracias, Germán. Gracias, Molina, que estés muy gracias, bien. Germán. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a comentar otra información. Salió un comunicado, de parte de la Universidad Veracruzana, que lo envía la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. De manera particular dice lo siguiente: en relación con la información publicada en medios de comunicación locales respecto del estado que guarda el desarrollo de la planta física de nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana desea realizar las siguientes precisiones. 1. La obra de la Facultad de Ingeniería Región Orizaba, Córdoba, será concluida y entregada en los próximos 2 meses. Se han construido 2 edificaciones, una de 3 niveles y otra de 2. Se trabaja en la instalación de la conectividad de voz y datos. El costo de esta obra referido en los medios de comunicación corresponde al total invertido. Esto pues en relación a informaciones que ha salido sobre esta Facultad de Ingeniería, la obra de la Facultad de Ingeniería. 2. La obra denominada Centro Centinela, desarrollada en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, se encuentra en un avance del 50% y está programada para finalizarse en 2 meses. 3. Las obras de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de la USB de Coatzacoalcos han sido finalizadas en una primera etapa y el sistema de climatización se encuentra funcionando de manera básica. Para avanzar hacia su funcionamiento integral, ahí se iniciará una segunda etapa a finales del mes de noviembre de este año. La universidad ha enfrentado los más complicados momentos financieros de su historia con austeridad, buen juicio y una política administrativa racional, eficiente y transparente. A pesar de las condiciones, la Universidad Veracruzana no ha detenido sus funciones sustantivas ni dejado de cumplir sus obligaciones laborales y ha realizado los más grandes esfuerzos para atender su planta física, sobre todo en circunstancias apremiantes como las relacionadas en los sismos de septiembre. Es pertinente la ocasión para llamar a la comunidad universitaria a dar el mayor cuidado al patrimonio universitario y coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de la vida universitaria. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Ese es el comunicado que envía la Dirección de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento. Son las 14:40. Bueno, continuamos aquí, damos la bienvenida a Guadalupe Vargas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias. Bien, muy, muy bueno. Pues con mucho trabajo por organización del coloquio. Platícanos de este coloquio, que es el cuarto coloquio, Discursos en Fronteras, Fronteras de la Memoria, Lenguajes del Dolor y Trauma en México en el siglo XXI, ¿no? Sí, está siendo organizado por el CAC Historia y Cultura del Instituto y por el Cuerpo Académico Estudios Literarios Mexicanos del Siglo XX y XXI de la Facultad de Letras Españolas. Y bueno, este coloquio es producto del grupo de trabajo transdisciplinario Discursos en Fronteras, integrado ya desde hace algunos años por académicos de la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Universidad Veracruzana. Y bueno, a través de los coloquios y libros que se han realizado, se lleva una década ya de estudios, de 2006 a 2016, de diversos discursos transpuertos por el género, la retórica, la literatura, la antropología, el periodismo, entre otros. Y en esta ocasión, que bueno, es el objetivo del coloquio, se propone el reto epistemológico de localizar la existencia o no de lenguajes derivados y provocados por la violencia sistémica. Los cambios temáticos, los campos temáticos que se van a abordar en el coloquio corresponden al periodismo, literatura, teatro, historia, memoria, género y antropología. Es bien interesante porque en esta ocasión, la primera vez que van a participar gente de teatro, tanto dramaturgos como directores, con estos lenguajes que al parecer, y que es la experiencia que se ha tenido en el país, que cuando se suscitó esta guerra y todos los problemas sociales que derivaron de ellos, los primeros en reaccionar fueron los dramaturgos, los antes que los literatos, después los literatos y los de ciencias sociales quedamos en la cola, ¿verdad? en reaccionar en tanto análisis, estudios, etcétera. Entonces esto va a ser muy interesante, ¿no? Escuchar todas estas voces en transversalidad, dialogando acerca precisamente de los discursos y de esta situación que que bueno, que trasciende no solamente al Estado ni tampoco al país, sino que son situaciones que tienen ya otro tipo de magnitudes. Uh-huh. El coloquio contempla 10 mesas de trabajo, están integradas por catedráticos de diversas universidades, como Nuevo León, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por supuesto, la UNAM, el Colegio de San Luis, la Universidad de Texas, la Universidad de Monterrey, artistas y periodistas independientes, que bueno, ese también ese es otro plus, y académicos y dramaturgos de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, también vienen representantes, digamos que del arte, que no están adscritos a instituciones, y lo mismo periodistas. Uh-huh. Entonces, bueno, eso va a ser interesante. Y pues tenemos una conferencia magistral el uh-huh. día miércoles a las 6:00 p.m. en el auditorio de la del Museo de Antropología, y se va a dictar la conferencia, se denomina Dinámicas Culturales y Transformación Social, y la va a dar el profesor Ahmed Galay, quien es responsable de la Liga Tunecina por los Derechos Humanos, una de las asociaciones que conforman el Cuarteto por el Diálogo Nacional de Túnez, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2015 por su actuación en la democratización del uh-huh. país mediterráneo. Sí, sí, importante tener un galardonado con Premio Nobel. Así es. Aunque es colectivo, pero es importantísimo, ¿no? Sí, creo que esta es una de las de los puntos muy muy interesantes del coloquio, porque bueno, el coloquio está en torno no exclusivamente de la violencia, sino más bien de la paz. Exacto, exacto. O sea, obviamente está el tema de la violencia porque ahí está, pero el punto central es buscar la paz, ¿no? Así es. Esa que estabas platicando sobre este encuentro fronterizo, principalmente con Ciudad Juárez, ¿cómo veíamos lejanísimos? O sea, además de las cuestiones físicas, veíamos lejanísimos a Ciudad Juárez por la problemática que vivían de violencia. Así es. Pensábamos que nunca nos iba a alcanzar ese fuego. Ya nos alcanzó y hasta nos rebasó. Así es, sí. ¿No? Sí, es muy pues lamentable, pero pues es una realidad y que sí, permea sí. todo el país, ¿no? Y qué como bueno que, como dices, aunque lleguemos a la cola los de sociales, sí. Pero pero es importante tener estas ideas, estos pensamientos, y justo cómo podemos lograr construir otra sociedad a partir de ello mismo, de esta reflexión, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es muy interesante, van a venir de los dramaturgos, viene, ¿cómo se llamaba? A ver, aquí tengo, de La Rosa. Fue una de las primeras dramaturgas que escribió y se montó una obra en Ciudad Juárez, ya tiene un buen tiempo, y que va a estar precisamente en diálogo. Estoy buscando aquí las mesas, no me las sé de memoria, tu disculpa. Es que el programa es muy amplio, ¿no? Sí, es muy amplio, son 10 mesas más un diálogo. Exacto. Un diálogo que, bueno, también tenemos invitada a la profesora Lili Eskelsen García, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Educación de los Estados Unidos, y que va a estar en diálogo, que es la que va a cerrar precisamente el coloquio, y va a estar en conversación con el doctor José Velasco. Está bien, perfecto. Entonces, sí. Además participa en la Facultad de Letras, el Instituto de sí. Investigaciones Histórico-Sociales, sí. Que también es interesante esa unión, sí. ¿No? Sí. El programa. Es importante también, ¿no? Sí, como no, estamos trabajando, ya tenemos varios años trabajando uh-huh. precisamente con este proyecto colectivo de fronteras, uh-huh. de discursos en fronteras, y con los colegas de allá y que bueno, con otros colegas. De hecho, pues es hasta cierto punto cerrado el coloquio porque la mayoría de ellos hemos trabajado de manera continua desde hace aproximadamente uh-huh. 8 años, más o menos. Pero si alguien se quiere acercar, puede entrar. No, como oyentes puede sí, ir todo el claro, mundo que esté interesado, claro, por que supuesto va a ser que en sí, al contrario, para eso vengo claro, a hacer la invitación. Por supuesto, ¿no? Que es en el auditorio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que está en Diego Leño. Número 8, esquina con Bremont. Y bueno, hay personajes importantes, va a estar Hernández Palacios, Leticia Cufré, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Magali Velasco, Ricardo Vigueras, que viene de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. José Lozano Franco, Marco Antonio Chavarín, Luis Chaparro, Frederick Saliva, Jorge Asís, también va a estar Jorge Asís, sí. Además va a ser moderador. Ah, esta es la mesa de periodismo. El periodismo, interesantísimo. Frederick Saliba es corresponsal de Le Monde en México. Sí, sí, sí. Y sí. Luis Chaparro tiene una historia muy interesante como periodista independiente, él viene de Ciudad Juárez. Uh-huh, uh-huh. Muy, muy interesante, va a estar muy bien esa mesa también. Sí, el periodismo, como sabemos, en este país se ha convertido en una profesión de alto riesgo, sí, justo... Sí. Ayer, antier desapareció un periodista en San Luis Potosí y ayer lo encontraron muerto. Es cosas increíbles. Y bueno, lo que ya nos mencionabas de Ahmed Galay, que va a estar por acá. En fin, el programa es bastante amplio y se puede consultar en algún lugar. Sí, está en la página del instituto. Uh-huh. Está rolando en redes sociales. Uh-huh, uh-huh. De manera más puntual, por supuesto, en el instituto, en Diego Leño 8, en el área de secretaría, tienen programas, tienen información. Para los chicos es muy importante, para nosotros es fundamental que asistan los estudiantes. Uh-huh. Entonces va a haber diplomas por asistencia. Entonces, bueno, tienen que asistir por lo menos un 90% del evento. Se inscriben a partir del día miércoles por la mañana, ahí mismo en la mesa de registros, para que se les otorgue su diploma. Y la gente que tenga, por supuesto, interés de asistir, está cordialmente invitada. Y bueno, comienza a las 9 de la mañana el miércoles. Uh-huh. Yes. Miércoles, 3, jueves, sí. Y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Muy actividad bien. En la mañana y en la tarde. Vamos a ver si es posible que venga aquí con nosotros a Ahmed Galay. A ver si puede platicar por acá. Vamos a ver, sí, o igual podrías ir a hacerle, creo que sería mejor. Ir a la reunión, ¿no? Claro, bueno, que sí, claro, perfecto. Que sí. Muy bien, pues que estés muy bien, Guadalupe Vargas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Un gusto siempre. Como siempre. Bueno, estés bien, hasta luego. Hasta pronto. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana continúan con buen paso en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano, donde lograron su cuarto triunfo con marcador de 64-0 ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El equipo que dirige José Luis Izquierdo Bustamante suma 4 triunfos por una derrota, se ubican en el segundo lugar de la Conferencia Roja de la UNEFA, mientras que el líder de la competencia es Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria, con 4 triunfos, 0 derrotas y un juego pendiente. Se trata de una de las mejores temporadas de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana. Están a 2 jornadas de que concluya el torneo regular y en espera de la postemporada. Mañana sábado 7 de octubre a las 7 de la noche en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, Halcones recibe a la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campo Reynosa, que marcha con 3 victorias y 2 derrotas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Por cierto, estábamos aquí platicando de los premios Nobel y hoy se entregó el premio Nobel de la Paz, precisamente, ¿no? Está ya aquí con nosotros Eloisa Arenas. ¿Cómo estás, Eloisa? Muy bien, Germán. Buenas tardes a nuestro auditorio. Así es, nada más recuerdo que el premio Nobel de la Paz, que lo entrega justo el Comité Noruego, particularmente lo entrega Noruega, uh-huh. Se le entregó al grupo que hace una lucha contra las armas nucleares. Tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y se lo dieron por su labor para atraer la atención hacia las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier empleo de las armas nucleares y por sus pioneros esfuerzos para alcanzar una prohibición de estas armas basado en tratados, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde vemos que están las amenazas de las armas nucleares, la guerra nuclear, ¿no? Sí. Corea del Norte y Estados Unidos, que por desgracia tienen líderes que uh-huh. Están más enloquecidos que en la parte de la razón, ¿no? Terrible, sí. Y tienen armas nucleares, entonces el premio Nobel de la Paz fue para este grupo que se opone a este uso de armas. Muy bien, Eloisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Suave, pues aquí terminando la semana, iniciando fin de semana, y pues para invitarles a los eventos que hay para viernes, sábado, domingo. Uh-huh. Tenemos este viernes el último día del 11º Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea. se ha estado presentando en la sala Emilio Carballido, Teatro del Estado, pues diferentes grupos. Tenemos hoy 19 horas otra presentación y clausura del encuentro. Para en la tarde, en la noche tenemos El Pájaro de Fuego, ya lo han estado diciendo, In Memoriam, Soltán Kodály, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Centro Cultural Tlacna, 20-30 horas, como cada semana. Para el domingo tenemos teatro y concierto. En nuestro programa permanente Domingos de Museo va a estar presentándose la sección Bases de la Orquesta Universitaria de Música Popular, la OMP, en el auditorio del MAX a las 13 horas, como cada semana igual. Y tenemos en la tarde una función de teatro, Días Oscuros se llama, es de títeres para adolescentes y para adultos, en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, 19:30 horas. Entonces tenemos danza, tenemos música, tenemos teatro y por supuesto el concierto semanal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Están las galerías abiertas, visiten la Galería Ramón Alba de la Canal, Piel de Arcilla de Tomás Owen, que se inauguró justo esta semana, el miércoles, entonces es reciente, y tiene una muestra, son dos, Unir Almas de Kazuku. Entonces visiten la galería, ahí ofrecen recorridos guiados de manera gratuita. Y en el MAX tenemos dos también, están Pieles del Espacio de Juan José Díaz Infante y Naturaleza Efímera de Rafael Rueda, todavía hasta el 25 de este mes. Y soliciten también pues su recorrido guiado, si así lo desean. En la compra de su boleto, una persona los acompaña en la permanente a partir de las 11:30 de la mañana. Visiten nuestras redes sociales por cualquier cambio, cualquier otro evento, ahí aparecen las noticias. En Facebook estamos como Difusión Cultural UV, en Twitter nos encuentran @DGDCulturalUV, también en YouTube, y nuestra página oficial es www.uv.mx/difusión cultural o /agenda, donde encuentran los eventos de toda nuestra universidad. Como siempre, una agenda muy llena, ¿no? Así es. Lo cual está muy bien. Bueno. Perfecto, Eloisa, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, nos veremos el lunes. El lunes tenemos por acá y también nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Les deseamos que pasen buen fin de semana y asistan a todas las actividades culturales de nuestra universidad, que es una buena oportunidad, ¿no? Una buena alternativa. Gracias, que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.